Caracas despertó y se mueve vertiginosamente. Desde Alba Ciudad, es hora de tomar la ruta 963 para llegar a destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. La ruta de hoy llega hasta la parada. Instituto del Patrimonio Cultural. Conoce esta, la tierra de los míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Muy buenos días a todas las usuarias y usuarios que a esta hora, 8 de la mañana, sintonizan Alba Ciudad 96.3 FM en la Gran Caracas y a quienes nos escuchan por www.albaciudad.org. Sean bienvenidos a una nueva edición de La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Este espacio es posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y el ciudadano ministro Reinaldo Iturriza. En la dirección general de la emisora, Randolph Borges. También agradecemos a toda la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad. En los controles, como siempre, Luis Arloyo. Y en la locución de este espacio, Geraldine Valor Guerra, José David Rondón y quien les habla, Eduardo José Pérez. Todos en una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Buenos días, Geraldine. Muy buenos días a todas nuestras usuarias y usuarios. Es importante mencionar que no olviden seguirnos por nuestras redes sociales a través de Twitter como @IPCBicentenario, al ministro Reinaldo Iturriza como @ReinaldoI, al presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, Omar Bielma, a través de @Senderos9 y a nuestra emisora por @AlbaCiudad. También pueden seguirnos o darle me gusta a nuestra fanpage en Facebook, Instituto del Patrimonio Cultural. Y buenos días al compañero José David. ¿Cómo estás, José David? Bueno, muy buenos días a la audiencia de la Gran Caracas. Y por supuesto, el día de hoy tenemos un programa bien interesante porque no solamente vamos a estar profundizando sobre los aspectos culturales y patrimoniales de la nación, sino también vamos a estar estableciendo contacto con el presidente Omar Bielma, quien está ejerciendo una actividad bien importante en el país, también Silvia Gómez, que es la dirección de puesta en uso, entre otros compañeros que vamos a estar conversando en este segmento. Perfecto, y ya es momento de nuestra primera sección del día para conocer las efemérides de la semana. Memoria patrimonial. Arrancamos. Un 9 de junio de 1948 se crea el Consejo Internacional de Archivos bajo el auspicio de la UNESCO. Este organismo, en su Asamblea General del año 2007, establece cada 9 de junio como el Día Internacional de los Archivos. Un comentario sobre este Día Internacional. Recordemos que Venezuela tiene dos patrimonios documentales certificados por la UNESCO. Es el Archivo Colombeya. Todos los documentos y manuscritos recopilados a lo largo de su vida y de sus viajes, que fueron muchos, del generalísimo Francisco de Miranda. Y también, por supuesto, el archivo del libertador Simón Bolívar. Ambas colecciones de importantes documentos históricos están bajo resguardo. Aquí mismo, abajo de la emisora, en el Archivo General de la Nación. Y hoy celebran su día, el Día Internacional de los Archivos. Interesante, importante esa celebración, porque si no preservamos toda nuestra historia, sobre todo escrita y lo que está en documentos reflejado a lo largo de los siglos, es difícil que podamos entender el futuro también. Un 12 de junio de 1805 nace Julián Castro. Fue un importante político y militar venezolano del siglo XIX, el 12º presidente de la historia de nuestro país, quien ejerció su mandato entre el 18 de marzo de 1858 y el 2 de agosto de 1859. Logró el grado de alférez en el ejército de la Gran Colombia. Además, luchó al mando de José Antonio Páez en las insurrecciones campesinas previas al estallido de la Guerra Federal y luego comandó la Revolución de Marzo en contra del gobierno de José Tadeo Monagas. Casualmente muere también un 12 de junio, pero en el año de 1875. Y 13 de junio de 1790 nace el general José Antonio Páez. Nació en la población de Curpa, actual estado Portuguesa. Fue uno de los generales más destacados de nuestra guerra de independencia, caudillo por excelencia de la región llanera y central de Venezuela. Protagonizó episodios memorables en nuestra historiografía, como la victoria en la batalla de las Queseras del Medio con su famoso grito «Vuelvan caras». Su éxito militar más importante, sin duda alguna, fue su actuación decisiva en el campo de Carabobo para darle la victoria a las tropas patriotas y poner fin al dominio español en nuestro territorio. Héroe de la independencia en su juventud, terminó siendo una figura polémica en posteriores tiempos republicanos, desde el proceso de la Cosiata, que dio al traste con la Gran Colombia, hasta la Guerra Federal. Fue presidente del país en dos oportunidades y murió en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el 6 de mayo de 1873. 13 de junio, día de San Antonio de Padua. En su honor se celebra la manifestación cultural denominada Tamunangue en el estado Lara. Más adelante daremos más detalles acerca de esta manifestación. Es momento, cuando son las 8 y 7 minutos, de la primera pausa musical. Y ya volvemos con más de La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Ocho y diez minutos, retornamos a La Tierra de los Míos, Alba Ciudad 96.3 FM, recordando que este es el programa del Instituto del Patrimonio Cultural. Escuchamos a María Rodríguez, cultora, cantante insigne de todo el estado Sucre y de toda la región oriental de Venezuela, con el tema Río Manzanares. Hoy estaremos hablando de varios temas importantes. Ya lo decía José David en la introducción del espacio, estaremos con un contacto telefónico con el presidente del Instituto, Omar Bielma. Él nos estará comentando acerca de unas actividades que está llevando a cabo el Instituto en el occidente del país, concretamente en el estado Mérida. Allí hay un lugar de gran importancia arqueológica para el país, se llama Llano del Anís, eso es municipio Sucre del estado Mérida, y allí estamos haciendo algunos trabajos importantes, sobre todo con la participación de las comunidades, de nuestro gabinete estadal, también allá pendientes con nuestra especialista de patrimonio Blanca Tarazona y todo el equipo, también apoyados con la gobernación del estado y por supuesto la alcaldía de ese municipio. Entonces, ya tenemos en línea el presidente, ¿no, José David? Sí, muy buenos días, ya tenemos al presidente Omar Bielma en línea, lo tenemos desde el estado Mérida. Muy buenos días, presidente, recibo un cordial saludo. Buenos días, José David. Entendemos. Buenos días, Eduardo, Geraldine, a todo el equipo de ALBA. Bueno, estamos aquí en Mérida. Tenemos una actividad bien interesante vinculada al tema de puesta en uso del instituto. Es en un lugar llamado Llano de la Niz, donde hace algún tiempo se hizo un descubrimiento importante de un sitio paleontológico, unos animales, unos mastodontes, unos vestigios, unos mastodontes que están allí en ese lugar. Y después del trabajo de investigación que ha hecho el Museo de Mérida, el Museo Arqueológico, se generó un tema de puesta en uso, la declaramos patrimonio cultural, después de los trámites necesarios, y se ha dado una interacción muy interesante con la comunidad, sobre todo esa de ese lugar de Llano de la Niz, donde ellos han participado en la puesta en uso de ese espacio, musealizando ese espacio, y nosotros como Instituto de Patrimonio Cultural vamos a generar dentro de ese espacio de articulación y la claridad de que con el poder popular es que estamos generando y abriendo estos espacios, vamos a firmar un convenimiento entre la comuna y el instituto para apoyar el proceso de musealización, vinculado específicamente que miembros de la comuna que ya se han formado con este tipo de investigadores van a ser como los guías para ese museo comunitario. De alguna manera, el tema de la investigación y puesta en uso tiene un trayecto interesante en el marco de lo que el instituto promueve, que es la protección y defensa del patrimonio cultural. Así que de alguna manera forma parte de esa activación comunitaria que tiene el patrimonio cultural. Sin duda alguna. Hoy vamos a esa actividad ahorita a las 10 de la mañana, y después de eso, después de las 10 de la mañana, tenemos el día sábado, vamos a visitar al páramo de Gaviria a los maestros cultores que han recreado y mantenido la semilla de la papa tradicional, la papa criolla. Es un trabajo interesante que estamos validando con una serie de instituciones del Ministerio de la Cultura, la Dirección de Políticas Públicas, la instrucción del ministro, el Ministerio de Agricultura y Tierra, FONACYT, en fin, el IBI. Entonces, de alguna manera, estamos generando investigación para valorar los procesos culturales que están alrededor de la recreación y el uso de la papa criolla como una semilla muy venezolana. Hay muchas cosas interesantes con el patrimonio, articuladas, vinculadas y siempre una cosa transversal, la presencia y la participación de la comunidad. Sin duda que este acto bien importante, ¿no?, para el día de hoy, lo que tiene que ver en el estado Mérida, y es precisamente, como usted lo comentaba, que es la firma del convenio entre la comuna de La Niz, Renacer el Gigante, Chama Sur, con el Instituto de Patrimonio Cultural. Presidente, también usted estuvo en una actividad bien importante en lo que fue coro y la vela. Coméntenos un poco cuáles fueron los resultados y el impacto social que tuvo. Sí, bueno, las finales de la semana pasada, José David, estuvimos un poco haciendo el monitoreo y el seguimiento a todos los procesos que se están dando en coro y la vela. Recordemos que la UNESCO nos aprobó el plan de manejo para generar todo el camino para que, si todo sale bien, en el 2016 podamos salir de la lista de patrimonio en peligro. Entonces tuvimos algunas reuniones con nuestro equipo que está allí en coro con autoridades de la gobernación, pero sobre todo algo importante que nos ayuda a avanzar, la alcaldía de Colina, que es donde está la vela, el alcalde junto con la cámara municipal y la comunidad generaron la ordenanza municipal que regula la intervención de los bienes patrimoniales en ese municipio. Es un paso legal importante porque eso nos permite tener un control legal y sobre todo el tema de control urbano para que nosotros podamos seguir protegiendo esas casas y las construcciones que se hagan y las reparaciones sean monitoreadas por la alcaldía, monitoreadas por la oficina del IPC y la gobernación. Ponemos en sintonía el ejercicio de gobierno precisamente para eso, ¿no? Y de alguna manera creo que vamos avanzando también para que Coro y la Vela no solamente salga de la lista en peligro, sino consolidemos todos los saldos organizativos que están allí. Y otra cosa interesante es que tuvimos unas reuniones de trabajo con los comuneros de la Sierra de Falcón. Recuerda que tenemos una instrucción del presidente de declarar zona de interés cultural la Sierra Falconiana. De alguna manera queremos construir ese proceso declaratorio en vista que es la primera declaratoria en función de esa figura que prevé la Ley Orgánica de Cultura, la queremos construir precisamente con los comuneros, las comuneras, los cultores, las cultoras, los agricultores, la gente que vive todos los días en esa sierra falconiana, que es inmensa, es grande, está llena de mucha acción cultural, de tradición oral, de muchos saberes, y pensamos que esos saberes articulados son los que deben orientar cómo entender una zona de interés cultural. Yo creo que las leyes son muy claras, el Poder Popular orientando como gobierno también estos procesos, cómo debe sumarse eso, pero siempre, fíjate que siempre lo hacemos, José David, siempre el Instituto de Patrimonio Cultural, asumiendo el papel que le toca, siempre va a estar de cara a la comunidad, siempre va a estar de cara a que la comunidad pueda trabajar con todos estos elementos que le da la ley y entender el patrimonio como un sistema, como un proceso orgánico, holístico. Es lo que es nuestro y es lo que nos pertenece, y además tenemos que visibilizarlo, cuidarlo, para que nuestro legado, nuestros hijos sepan de dónde venimos, para dónde vamos, y así nos articulemos en la construcción de esta patria. Eso forma parte de lo que es la socialización del patrimonio, presidente, así bajo es, esos esquemas. Ahora, regresando para, también cómo, un poco... ¿Cómo lo valoramos si no lo conocemos? Entonces ese es el ejercicio, ¿no? Vamos a conocerlo, vamos a meternos, vamos a socializarlo, pero para protegerlo. Ahora, regresando a lo que pongo el tema de lo que fue la promulgación de ley en conjunto con el Consejo Municipal y la Alcaldía en Coro y la Vela, también un aspecto importante de notar que hay una remodelación masiva de casas patrimoniales, aproximadamente 100. ¿No puede decir al respecto? Aproximadamente 100 casas patrimoniales que se está haciendo con el aporte que dio el camarada presidente Nicolás Maduro. Aprobó casi 400 millones de dólares fuertes para restaurar algunos monumentos y en Coro y la Vela, y sobre todo casas, ¿no? Se tiene previsto restaurar, son casas vinculadas con el bar, restaurar 60 casas en Coro y 40 en la Vela. O sea, hace un total de aproximadamente 100 casas. Todo esto ha estado coordinado a través de la gobernación con toda la asesoría técnica del Instituto de Patrimonio Cultural. En mesas de trabajo, se están hablando con los vecinos, los que tienen, de hecho estamos tratando de restaurar las casas de las personas que no tienen la posibilidad de restaurarlas, insistiendo en la posibilidad, después de algún estudio, que la banca pública pueda estimar la posibilidad de apoyar el mantenimiento de estas casas a través de créditos, etcétera, etcétera, pero bueno, forma parte de los avances que tenemos que tener en la transformación del tema patrimonial, ¿no? Pero ha sido un avance importante. Coro nunca había estado tan bonita como está ahora, y la Vela va en camino, y con este apoyo que está dando el alcalde de Colina y todo el apoyo de la gobernación y el Ministerio de Cultura, creo que vamos a avanzar, no solo para salir de la lista, sino que nosotros valoremos lo que significa Coro y la Vela para la historia venezolana. Presidente Vielma, le habla Eduardo. Quería aprovechar el contacto telefónico para que nos diera un comentario y le compartiera su experiencia con todas las usuarias y los usuarios que en este momento nos sintonizan, sobre la declaratoria del Tamunangue como bien de interés cultural y los sones de negros allá en la población del Tocuyo, en el estado Lara, un acto que se llevó a cabo hace casi un año, 7 de junio del 2014, y me gustaría que compartiera esa experiencia de uno de los momentos más importantes de esta gestión en el IPC. Oye, sí, Eduardo, y te agradezco el comentario, porque es de lo más apropiado, ¿no? Y sobre todo en este tema. Hoy es 11, dentro de 2 días el día de San Antonio de Padua, que es el santo alrededor de donde se celebra esta festividad de sones de negro, el Tamunangue, y sobre todo centralizado allí en el estado Lara, ¿no? Y qué bonito que en nos ha tocado a nosotros la oportunidad, porque nosotros venimos de ese trabajo con la música tradicional, no solamente investigando, sino como actor fundamental allí, mucho más joven que este tiempo. Pero sí hemos construido, junto con otra gente, con un sentido de pertenencia con el tema de la cultura popular. Y fíjate, con el tema de declarar el joropo en su diversidad, la Cruz de Mayo, con toda la diversidad que existe en el país, esa festividad tan importante, bueno, lo reconocemos de los Diablos, los San Pedro, los Mapollo, en fin, muchísimas cosas. Pero pero allí entró el Tamonangue. Pero el Tamonangue tiene una particularidad, Eduardo, y a los amigos oyentes. El Tamonangue, a propósito de un ejercicio el año pasado que hizo la Escuela Nacional de las Culturas Populares, hicieron un ejercicio de trabajo importante en el estado Lara, y los tamonangueros, de manera muy particular, en esas mesas de trabajo con la Escuela de las Culturas Populares, decidieron escribir o decidieron discutir cómo se ven ellos declarados patrimonio cultural, porque están los catálogos de patrimonio, pero las locales, que si la del Tocuyo, la de Curarigua, la de Carora, pero en sí una general, una declaratoria específica del Tamonangue, porque es un género particular muy muy muy afianzado en ese estado Lara. Oye, y la mayor sorpresa fue que de regreso, después de esa mesa de trabajo, todos los tamonangueros propusieron cómo se veían ellos declarados patrimonio, pero no solamente cómo se veían, sino que escribieron en un formato, en el formato de la declaratoria, escribieron la declaratoria, contextualizada en el espacio, contextualizada con los elementos que las constituyen, la devoción, el cocuy como un elemento vinculado a la fiesta, y todos los elementos que conforman los sones, describiendo cada son del tamonangue. Y en fin, nosotros nos tocó, Eduardo, solo acomodar algunas cosas de forma, una coma, un punto que hacía falta, y realmente lo mandamos hacia Gaceta Oficial después de esa validación del Poder Popular, y así fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación como bien de interés cultural el Tamonangue, construido con la propia comunidad. Es un ejercicio de soberanía, es un ejercicio histórico del Poder Popular, y es lo que nos dice la Constitución, lo que nos dice nuestro Plan de la Patria, lo que nos dicen las leyes. Entonces, ¿para qué inventar si ya el pueblo está inventando? Y está inventando para bien, para hacerse visible y entender la patria de ahí, desde su propia identidad. Así que te agradezco mucho la cita de este comentario, porque refleja para dónde va el instituto, y el instituto es una herramienta para que todo ciudadano y ciudadana tenga la seguridad de que el gobierno nacional le interesa, al Estado venezolano le interesa visibilizar, cuidar y proteger y promover el patrimonio cultural venezolano tangible e intangible. Así que los ejercicios de Poder Popular están todos en camino. Bueno, muchísimas gracias, presidente, por el contacto y por la información. Entendemos que la agenda de hoy está bien repleta con este acto para la firma de convenio entre lo que es la comuna de Lanías, el Renacer, el Gigante Chamana Sur y el Instituto de Patrimonio Cultural. Muchísimas gracias, presidente, y buen día. Hasta luego, buenos días. Un saludo a todos por allá. Era el presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, Omar Bielma. 8:24 minutos, es momento de una nueva pausa musical. Identificamos la emisora y volvemos con La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Adoro a todos los santos y adoro a la María, nunca desamparo yo la pureza de María, la pureza de María. Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. Aquí viene el árbol de la tormenta, el árbol del pueblo. De la tierra suben sus héroes como las hojas por la savia, y el viento estrella los follajes de muchedumbre rumorosa, hasta que cae la semilla del pan otra vez a la tierra. Misión Árbol, 9 años sembrando patria. Gobierno Bolivariano. Juan nunca ha trabajado en un banco. Sin embargo, su esfuerzo es fundamental para que 100% de la banca nacional cuente con servicio de telecomunicaciones. Alberto no es agricultor y aún así, gracias a su trabajo, más de 12.000 establecimientos de la red de alimentos públicos y más de 17.500 del sector privado cuentan con servicio de telecomunicaciones. Juan y Alberto son trabajadores de CanTV, quienes con su labor diaria renuevan nuestro compromiso de lograr que las telecomunicaciones impulsen el desarrollo económico e integral del país. Por eso, en CanTV queremos celebrar 8 años conectados con el desarrollo productivo de Venezuela. CanTV, Gobierno Bolivariano. Participa en la primera Bienal del Sur Pueblos en Resistencia. Tienes hasta el 14 de junio para consignar tu proyecto de pintura, escultura, instalaciones, intervenciones urbanas, videoarte y fotografía. Para mayor información, consulta las bases en www.iartes.gov.be. El arte se encuentra en Venezuela. Gobierno Bolivariano. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. 8:30 minutos, retornamos con La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Recordemos que este es el programa oficial del IPC, Instituto del Patrimonio Cultural, ente rector en la materia. Y estamos ya a punto de hacer un contacto telefónico con el señor José Elaya. Él es el conocido Felipito, así lo conocen en la comunidad, lo conocemos en el instituto. Él es miembro de la Red Nacional de Burras y Burriquitas de Venezuela. El fin de semana pasado hubo un evento y se reunieron ellos en su convención. Se realiza mensualmente, todos los meses la realizan en alguna parte de Venezuela. Esta vez le tocó al Estado Vargas, concretamente en la población de La Sabana. Y ya tenemos en línea al señor Laya. ¿Cómo está, Felipito? Buenos días. Ahora sí nos escuchas bien. Pero bajito. Bueno, quería que nos dieras información acerca de este evento, de la reunión que llevaron a cabo en La Sabana, donde tú participaste como organizador del evento y que contó con la participación y el apoyo del IPC en cuanto a la cobertura, las entrevistas y todo lo que se realizó allá. Se oye muy borroso. ¿Me puedo volver a llamar? Dale, ya tenemos algunos inconvenientes con el contacto, pero vamos a volver a intentarlo porque es importante el testimonio del señor Laya, que nos explique esta situación de las burras y burriquitas de Venezuela, un colectivo que ha tenido muchos años de lucha tratando de llevar a cabo esta manifestación cultural, buscar el apoyo de las instituciones. Y bueno, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, concretamente a través del Instituto del Patrimonio Cultural, ha prestado ese apoyo que requieren estos colectivos para que puedan llevar a cabo todas sus actividades. Y por supuesto, dando esa cobertura a nivel fotográfico, grabando entrevistas, el testimonio, registrando ese testimonio de personas que tienen cultoras y cultores más de 40 años llevando a cabo esta actividad. Eso, por supuesto, siempre tiene que ser importante y siempre debemos socializarlo y divulgarlo para todas las usuarias y usuarios. Buenos días nuevamente, señor Laya, está al aire. Buenos días. Quería que nos explicara un poco cómo se llevó a cabo este evento el pasado fin de semana en la población de La Sabana de la Red Nacional de Burras y Burriquitas de Venezuela. Bueno, se escucha, lamentablemente tenemos problemas con el contacto telefónico. Ahora sí lo escuchamos perfectamente. Coméntenos el evento que hubo en la semana en la población de La Sabana, el señor Laya. Te escucho bien, ¿no? Bueno, muy mal. Bueno, lamentablemente vamos a tener que dejar para otro momento este contacto telefónico porque no logramos escuchar bien al señor Laya, el conocido, el popular Felipito, allá en la población de La Sabana. Para que toda nuestra audiencia pueda estar al tanto de lo que aconteció allá el pasado fin de semana, viernes, sábado y domingo, y donde hubo personal del IPC, concretamente de la Oficina de Registro de Bienes Culturales. Ya Geraldine tiene nuestra nota de prensa para poder explicar un poco qué sucedió allá en la población de La Sabana. Sí, Eduardo, es que en este encuentro estuvieron alrededor de 300 burras y burriquitas, una de ellas de distintos lugares del país, como Aragua, Miranda, Yaracuy y Nueva Esparta. Este encuentro tuvo el propósito de alcanzar el reconocimiento de la tradición como patrimonio inmaterial de Venezuela. El Instituto del Patrimonio Cultural ha venido trabajando con esta red de burras y burriquitas, realizando mesas de trabajo, para entonces de este modo de lograr esa declaratoria que tanto ellos esperan en su máxima expresión. Además, estuvimos conversando con el señor Carlos Marrón, presidente de esta red de burras y burriquitas tradicionales de Venezuela, y él mismo comentó la necesidad de preservar, proteger y reconocer esta manifestación como parte de la identidad nacional. Además, agregó que esa nueva generación también debe participar en este tipo de manifestaciones porque eso promueve el sentido de pertenencia en los más jóvenes del lugar. Además, se espera que año tras año se sigan realizando estos encuentros para entonces de este modo esta manifestación cargada de identidad y esfuerzo por parte de sus practicantes tenga ese reconocimiento y ese valor social que representa para esa comunidad y para distintas partes del país. Además, es importante también destacar que durante este encuentro las burras y burriquitas estuvieron llenas de colores y con sus típicos sombreros hechos de hoja de palma. En el IPC, bueno, estuvo dándole apoyo en el registro fotográfico y participativo en lograr ese relleno de fichas con estos portadores patrimoniales, para entonces de este modo reconocer tanto la actividad que ellos hacen como lo que abarca toda la manifestación en su máxima expresión, que viene siendo desde su vestimenta como desde sus pasos. Se vieron muchos niños involucrados en la manifestación, tanto hombres como mujeres, con los trajes típicos de esta manifestación. A propósito de este encuentro, también el avance durante estas mesas, o sea, se viene el segundo paso en este caso, que dentro del IPC con esta red de burras y burriquitas. Se tiene previsto que en futuras semanas se logren otras mesas de trabajo, para entonces de este modo lograr esa declaratoria de esta manifestación cultural. Además, vale destacar que el trabajo del instituto con estas personas que de algún modo no habían tenido apoyo anteriormente, pues fue el Instituto del Patrimonio Cultural quien les apoyó en todo momento con esta declaratoria o en esta futura declaratoria. Sí, futura declaratoria, pero esperemos que sea lo más pronto posible. Y como lo decía ya Geraldine, el Instituto del Patrimonio Cultural estará allí pendientes, prestando todo el apoyo para que esto pueda llevarse a cabo. Es una meta, un objetivo, un sueño de todos estos colectivos, de toda esta red nacional de burras y burriquitas, que incluye, por supuesto, personas de todas partes de Venezuela, de todo el país, que están pendientes de que esto pueda llevarse a cabo. Mientras resolvemos toda la comunicación, podemos entablar una comunicación más fluida con el señor Laya, porque lo seguiremos intentando. Vamos a una tercera pausa musical y ya venimos con más de La Tierra de los Míos por Alba Ciudadano 26.3 FM. Ocho cuarenta y un minutos, nuevamente con La Tierra de los Míos, el programa del Instituto del Patrimonio Cultural. Volveremos a hacer un intento con el señor Laya, miembro de la Red Nacional de Burras y Burriquitas de Venezuela. Y ya está al aire, señor Laya, ahora sí nos escucha bien. Perfecto, quería que nos comentara acerca de toda esta actividad que se llevó a cabo en la población de La Sabana, de la reunión de su colectivo de las burras y burriquitas de Venezuela. Agradezco a todos, a toda la población, a pueblo de La Sabana, a la escuela también, a la gente del presidente, a la red nacional, el pueblo, todo un. Bueno, el señor Alexis Laya, se escuchaba muy bajo su declaración, pero decía, entre otras cosas, que estaba muy agradecido con el Instituto del Patrimonio Cultural, con el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que había sido un rotundo éxito su reunión mensual de la Red de Burras y Burriquitas de Venezuela, que habían podido reunirse y llevar a cabo todas sus actividades en la población de La Sabana. Recordemos que ahí se llevaron a cabo mesas técnicas, también hubo una demostración, un baile de diversos colectivos, lo que ellos llamaron un intercambio de saberes. Allí participaba la comunidad de La Sabana y de todo el estado Vargas presente allí, más de 400 personas y colectivos, personas que llevan a cabo esta manifestación cultural en poblaciones como Valles del Tuy, también estaban gente de Cumaré de la Costa en el estado Aragua. Del resto del estado Miranda también habían personalidades, habían cultores y cultoras de Yaracuy, también de Los Llanos, también habían personas allí presentes, como ya lo decimos, más de 400 personas en la población de La Sabana, los que han ido a esta población en el extremo este del estado Vargas, conocen bien cómo... es ese poblado bastante pequeño y 400 personas, estamos hablando de una actividad muy parecida a Semana Santa. En verdad el pueblo se abocó a esta actividad, muchos curiosos también, muchos turistas, personas que interesadas en la cultura y en esta manifestación se acercaron también a hacerle seguimiento y por supuesto nuestros especialistas del registro de Patrimonio Cultural, esa oficina que se encarga de llevar a cabo el censo, el RPC y todas estas actividades de registro de testimonios de cultoras y cultores estuvieron allí presentes, concretamente con la compañera Nélida Riesquis, que pertenece a esta oficina, está ahí, allí llevando a cabo la dirección temporal de esta importante oficina y estuvo allí, por supuesto, tomando fotos, tomando declaraciones, haciendo ese registro tan importante y del cual nosotros ya estaremos, o hemos ya empezado a divulgar por nuestras redes sociales y a través de notas de prensa y, por supuesto, en este programa, en este espacio radial, todo lo que fue esa actividad de apoyo del Instituto del Patrimonio Cultural en la zona, como siempre lo hacemos en todas partes de Venezuela. 8:45 minutos, es momento de nuestra sección Nuestro Patrimonio. Nuestro Patrimonio. Y sí, como ya lo decía el presidente en el contacto telefónico que tuvimos con él en el primer segmento, este 13 de junio, el sábado concretamente, es el día de San Antonio de Padua. Y en honor a este santo, se lleva a cabo en Venezuela, concretamente en el estado Lara y en la población del Tocuyo, eso es el municipio Morán, la manifestación cultural denominada Sones Negros, el Tamunangue. Así que el Tamunangue, muchos que nos están escuchando seguramente lo vieron en la escuela, lo bailaron, hicieron alguna demostración en este sentido. Es una de las manifestaciones culturales más conocidas en nuestro país. Pero para conocer un poco más, Geraldine tiene ese registro ya perfectamente estudiado y verificado por los especialistas del Instituto del Patrimonio Cultural. Sí, Eduardo, este registro es tomado a través del rpc-venezuela.gov.be, una página donde nuestros usuarios y usuarios pueden visitar cuando deseen. Pues bien, el Tamunangue es una danza y es una ceremonia religiosa propia del estado Lara, con la cual se rinde homenaje a San Antonio de Padua cada 13 de junio. También es conocido como el baile de los negros de San Antonio. ¿Son de negros o los negros de San Antonio? Esta danza tiene su origen en las expresiones de los distintos grupos humanos que se han fusionado, hispanoamericanos, afrodescendientes y de los pueblos originarios de la región. Además, la fiesta de San Antonio de Padua se inicia el 12 de junio por la noche cuando se celebra el velorio en el pueblo o en el caserío. Desde el amanecer del siguiente día, 13 veloristas y fieles acompañados por el son de tambores, cuatro quintos o requintos y maracas, junto con el choque de los garrotes encabullados de los jugadores de la batalla. Juego de esgrima con varas o garrotes en la que dos hombres van mostrando su agilidad y destreza en el floreo. Se dirige a la iglesia al oír la misa dedicada al santo, luego se saca una procesión a la imagen de San Antonio entre la profusión de los fuegos artificiales y toques de campana. Al punto del término de esta ceremonia religiosa, se entona finalmente la salve y la imagen es devuelta a la iglesia, previa parada a las casas de familias con miembros fallecidos o las que pagan promesas, y a la vez el inicio de la fiesta popular. El tamunangue consta de 8 sones distintos, tanto en la música como en la coreografía. A saber están la batalla, la bella, la juruminga, el yeye vamos o yiyi vamos, el poco a poco, los calambres, la perrendenga, el galerón y el 6 corrío o el 6 figurao. Para realizar estas danzas se coloca una mesita en que funciona como un altar, en la cual se coloca la figura del santo acompañado con 2 velas y muchas flores, además de servir el del resguardo de las varas tamunangueras que usaron los hombres en la batalla. Los bailadores del tamunangue exhiben una particular elegancia cuando efectúan sus movimientos. Ese era el tamunangue. Pueden revisar este y otros registros en rpc-venezuela.gov.be. Y casualmente, a propósito de esta celebración del Día de San Antonio de Padua el próximo sábado 13 de junio y de esta manifestación cultural en su honor, el tamunangue Sones de Negros, está en línea la directora de Puesta en Uso Social, Silvia Gómez. Ella estará conversando con nuestro compañero José David Rondón acerca de una actividad que llevará a cabo hoy el IPC. Ya está en línea. Buenos días, Silvia. Buenos días, ¿cómo están? Sí, muy buenos días, Silvia. Para nosotros es un gusto tenerte en nuestro programa y es precisamente para que nos hables un poco lo que tiene que ver esa actividad el día de hoy. Es una charla denominada lo que es Antonio, un santo para todos. Hemos previsto que es a partir de las 10 de la mañana en el auditorio del Instituto de Patrimonio Cultural. Háblanos un poco de lo que tiene que ver esta actividad, esta charla, hacia quienes van dirigidos y, por supuesto, un poco de la historia, ¿no?, de San Antonio. Ok, buen día, gracias. Exactamente, bueno, siguiendo el ciclo de charlas que tradicionalmente tiene el Instituto de Patrimonio Cultural y estas enmarcadas en las tradiciones populares y religiosas venezolanas, para el día de hoy se pautó la actividad de Antonio, un santo para todos, que es una charla dictada por la licenciada Nireibi Herrera. Nireibi es licenciada en arte, es especialista en restauración, de maderas específicamente, y tras su experiencia particular restaurando imágenes de San Antonio, ella se interesó por la vida del santo y por la devoción. A partir de este momento, pues ella empezó a recabar una serie de información a nivel nacional e internacional en relación a cómo es la devoción del santo en varias partes del mundo. Entonces, bueno, es sobre eso que Nireibi nos va a hablar en la charla del día de hoy. ¿Quiénes estarán asistiendo a esta charla? La charla es para todo público. Hemos invitado, bueno, a público en general, a personas que estudian en el área de arte, en el área de historia, porque bueno, San Antonio es un santo ligado mucho a la historia del país. Dada la presencia franciscana en el país, pues San Antonio ha estado presente en muchos pueblos, la denominación de muchos pueblos está asociada a San Antonio. Bueno, tenemos cerca San Antonio de los Altos y hay muchas comunidades del país que tienen la denominación de San Antonio. Entonces, bueno, la devoción a San Antonio ligada a una tradición cultural y musical pues está muy arraigada en el país y, bueno, queremos también destacar eso. Entendemos que también eres devota de San Antonio. ¿Me explicabas un poco? ¿Perdón? Entendemos que también eres devota de San Antonio, ¿no? Sí, ¿nos explicabas un poco? Ahora esto no. De volver a las charlas de San Antonio tiene que ver con una devoción personal que tengo y hace mucho tiempo inicié la tradición de repartir panes en el Instituto de Patrimonio Cultural relacionado siempre al día de San Antonio. Bueno, por una fe personal, porque bueno, siempre uno pierde cosas por olvidadizo o algo y San Antonio siempre ayuda a conseguirlos. También está asociado a aquellas personas que buscan pareja, etcétera, etcétera. Bueno, tiene muchas connotaciones, la devoción que hay en Venezuela en relación a San Antonio y en varias partes del mundo. También se le conoce como San Antonio de Lisboa porque nació en Portugal y su nombre verdadero era Fernando. Bueno, muchísimas gracias, Silvia, por el contacto. Por supuesto, reiteramos nosotros la invitación para la actividad del día de hoy a las 10 de la mañana en el auditorio del Instituto de Patrimonio Cultural, lo que es esta charla que va a estar denominada Antonio, un santo para todo. Muchas gracias, Silvia, por el contacto. Muy amable. 8:53 minutos, ya vamos finalizando el espacio el día de hoy. Pasó rápido el tiempo, pero bastante información patrimonial el día de hoy, ¿no, José David? Sí, bien interesante, y además que con una agenda nacional importante sobre todas las diferentes manifestaciones y acuerdos y convenios que se están estableciendo. Hoy, por supuesto, hablamos un poco lo que es Mérida, que está el presidente Omar Bielma ya estableciendo unos acuerdos bien importantes con las comunas. También lo referido, vamos a profundizar en el próximo programa en lo que tiene que ver en la Sierra de Falcón. Ya hay una comisión establecida para hacer los análisis respectivos. Son aproximadamente unas 30 comunas donde van a estar diseñando y analizando y revisando lo que tiene que ver estos aspectos patrimoniales. Y quedamos con la deuda de escuchar bien las impresiones del señor Alexis Laya. Estaremos haciendo todo el esfuerzo posible para tratar de traerlo incluso aquí a cabina y que pueda conversar con nosotros bien de un evento tan importante en el que el IPC tuvo una participación tan relevante y especial. Fue esa reunión nacional de la Red de Burras y Burriquitas de Venezuela. Bueno, Geraldine, hasta el próximo jueves entonces. Hasta el próximo jueves, y pues no olviden seguirnos a través de las redes sociales, por Twitter @IPCBicentenario, por Facebook como el Instituto del Patrimonio Cultural. Además pueden visitar la página del Registro del Patrimonio Venezolano como rpc-venezuela.gov.be. Perfecto, ya saben, el próximo jueves a las 8 de la mañana estuvimos para ustedes Geraldine Valor Guerra, José David Rondón y quien les habla, Eduardo José Pérez. Seguiremos entonces trabajando por el patrimonio cultural en todo el país a través del instituto, y los dejamos con un tema de Tamunangue, el tema de hoy. Así que recordando que este sábado 13 de junio es el día de San Antonio de Padua. Nos escuchamos el próximo jueves. Será cachica molapa, joven a que va corriendo, será cachica molapa.